grande perra calle, ¿sí? Thank you. más que otra vez, no es tipo, tampoco, pero. Así que tengo muy inflamada, ¿no? Thank you. Yeah. escuela, no sé. Yeah. ¿cómo te puedo dar? Bien, gracias. Thank you.

Una alegría

descanse en paz ya Miguel Ángel, que es el esposo de mi prima Angelina. Él ya falleció, pero mi prima Angelina, pues ahí está, sigue con algunos años de salud, ya van teniendo la edad avanzada. Y siguen firmes en querer colaborar conmigo aquí para ustedes, para la red y las personas que estuvieron por fuera, en busca de algo, de alimento. Pues hoy, el altar de los hermanos ante el trono de gracias, como una gratitud hacia esas familias que han mencionado y las personas que hacen equipo con ellos. También sigo orando por cada uno de ustedes, por las personas que llevan en su corazón, por la familia que han dejado atrás, con dificultades o sin ellas, pero siempre todos tenemos la necesidad de un pensamiento positivo, de una oración, de un recuerdo amoroso, y también para que el Señor toque nuestro corazón y vayamos cada día queriendo ser fieles al proyecto que Él soñó desde la eternidad con cada uno de nosotros. No nos echó nomás así a la mentón al mundo, ¿no? Hay un proyecto divino desde la eternidad para cada uno de nosotros. Mi Santo Padre solía decirnos que ni el perverso está de más en este mundo. Dios sabe el por qué nos ha dado el don de la vida a cada uno y lo que espera de nuestro caminar por el mundo también. A lo mejor hay momentos, hay paréntesis de oscuridad o de sombra, pero luego tiene que brillar esa luz que nos viene de ser hijos de Dios. Bendice. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta casa ya está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Esta casa ya está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. El Rey de la Gloria está a partícipe de la Iglesia Celestial y por ser el Padre de los que no le tienen. Buen provecho a todos. Y seguimos siendo solidarios con los pobres del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Te damos gracias, Jesús, por todos los beneficios que nos concedes. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor nos dé su paz y la vida eterna, así sea. Después de que cene, les van a repartir por favor frijoles para que los limpien, porque es lo que vamos a preparar para mañana. Que descansen, cuidan con thank you. salir a barrer como en media hora. Mi madre. Thank you. amigo, ¿verdad? Pero no, porque sé que yo con tu hombre no sé nada, digo, usted debería de la por usted no puede. Le digo, ni sabe cómo se llama, hermano. Hermano, usted ni sabe cómo se llama, ni nada. De verdad, usted tiene un problema y yo no sé cómo se llama por usted. Thank you. Gracias. llegar a ser el cabrón. Thank you. Y si te apongo, dice mi Thank you. ahorita la corona. A ver, ¿qué tiene? Gracias.